Aviso de discreción por contenido. Coprolalia y algunas parafilias pueden oírse en el siguiente bloque temático. Sin embargo, es completamente disfrutable. Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, el podcast quincenal junto a Jalan, Fulbus, Barkian y Avisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom ya viene. Entonces, sean todos y todas bienvenidos a este antro llamado Fandom Podcast. Estamos en nada más y nada menos que el primer episodio y lo inauguramos con creces. En este caso, no estoy solo, pero todos estos personajes los van a oler, no oír, oler muy pronto. Somos parte de la familia de Arcadia.cl, para que sepan, y somos hermanos de Arcadia Podcast y Cartucho Pirata. Estamos grabando desde Valdivia. Y, para que sepan, a diferencia de otros, nosotros usamos seudónimos en pos de los personajes que vamos a usar en este panel. Y basta de membresías. Partiré con mis... ¿Quién eres tú? Yo soy Fulbus. Fulbus es un nombre que siento que me representa porque significa amarillo brillante, rocío. Como un pato. Sí, como un patito. Como un pato de uno. Me gustan muchas cosas amarillas en la vida y yo creo que. Amarilla, tanto ver yaoi. Me gusta el yaoi y el anime en general. Pero, ¿para qué andar más? Aquí tengo a alguien a mi lado. Estamos muy elegantes con este champán. Champagne. Estamos celebrando este mes el champán. Bueno. ¿Y usted, señorías? Yo me llamo Jalan. No. No tiene nada que ver con Jalan. Nadie había hecho eso. Todo el mundo lo ha hecho. Me dicen Jalen. No es ni Jalan, ni Jalen, ni Jalen. Ya, pero ¿qué significa? Jalan. Significa luna en Dothraki, o al menos el Dothraki. Perfecto. Que se desarrolló de para la serie de Game of Thrones del HBO. Uh-huh. Esto. ¿Y usted? ¿Sí? ¿Usted, no, señor? Yo amerito ser el último. Ok. Para poder decir, y como último, pero no menos importante. Tengo un déjà vu. Como si esto hubiera pasado antes. Como si lo hubiésemos cagado. Ya, entonces te toca a ti. Bien, algunos me conocen, otros no le importa nada. Pero mi nombre es Avisal, como quieran, ya me da lo mismo. Yo colaboro esporádicamente a estas alturas en Arcadia y he trabajado bien seguido con Donumi, bueno, perdón, con Sebastián, con Gabriel y con Carlos, personas fomes con nombres reales. Y mi participación en este podcast es darle el toque intrigante a mis gustos, como desde videojuegos, podríamos hablar incluso de cine, pero mi fuerte son las caricaturas y la animación occidental. Así que nuestra Carmen San Diego. Sí, es un buen referente. Tienen que buscarla. Entonces yo busco todas esas cosas que a nadie le importa, ¿no? Información chat. Por pero favor, dejemos. Estima. Obviamente estoy siendo irónico porque todo lo que digo es espectacular. Fabulous, bitch. Fabulous. Y el último, pero no menos importante. Y como último y no menos importante, yo soy Valkia, encargado de la mafia y el mercado negro dentro de esta plataforma Fandom. ¿Valkia? ¿Valkia? Integrándome recientemente a esta familia llamada Arcadia, siendo un mayordomo que cuida las entradas de este lugar, elimino las malas energías o a aquellos entes más corruptos que nosotros que intentan entrar. Muy discretamente. Muy discretamente y sensualmente. Así que Valkian es el alfil oficial de este podcast. Es cierto, es cierto, lo probé. Nuestro muro de carne. Todo equipo necesita, de carne. Todo equipo necesita un tanque. ¿Qué ocurre con tus manos? Acabas de destruir tus dedos. Alguien tiene que llamar a la ambulancia ahora. Es uno de mis talentos hacer que las cosas suenen. Bien. Entonces, chicos, el podcast se llama Fandom, para algunos será obvio, este dominio de fanáticos al cual todos pertenecemos y quizás no nos sentimos tan representados con otras etiquetas quizás más redundantes, que no voy a decir, no es al caso, pero quizás lo nombremos en algún momento. Doom, la parte de Doom obviamente no se escribe así, Fandom. Doom en inglés es perdición, este... apocalipsis, ¿cierto? De los fanáticos. Y más que mal, todas estas cosas de origen como fanfic, como fanart, como todo lo que es la creación autoral de franquicias, de sagas, de donde ustedes piensen, dan matices interesantes a nuestros gustos, como también perjudiciales, como el chipeo. Así que... Eso no es perjudicial. Así que eso es fandom, chicos. Vamos a hablar entonces de todas estas cosas que... no se nombran tanto en otros programas, así que vamos a hacerlo con harto cariño para ustedes. Y por eso queremos empezar con algo, un tema, livianito, algo digestivo, así, sulaxante. Así que... Una mesa diarreica. Liviano de entrada. Y como es algo de dominio común, vamos a hablar de los videojuegos, ¿ya? Que es lo que nos atañe en muchas plataformas. Y videojuegos, más encima, populares, común. Yo es como National Geographic. No. Entremos en territorios tan ¿para dónde lo estamos yendo? Ya, pues yo les tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo definiría cada uno un videojuego popular? Partamos con un caballero que estaba tan emocionado diciéndonos y cayó un medrido. Entonces, pregúntamelo directamente. A mí. Voy a usar mi mejor voz. Valkyrie. ¿Qué definiría usted como videojuego popular? Popular. La sola palabra me quema por dentro. En cierta forma considero que el arca de revelación al mundo, este tipo de arte tan poco valorado que se ha transformado en los videojuegos, ha sido manoseado, ha sido... casi visceralmente destripado en algunas ediciones que son populares, como lo pueden ser sagas de fútbol. Digamos nombres. Okay. PES. ¿Por qué este mundo maravilloso de pronto devoca, si ya toda la gente se junta a mirar partidos en su casa, por qué ahora deben haber videojuegos que sean de fútbol y demás deportes? Si jugamos consolas es porque no hacemos deportes. No, eso ya podría ser muy, muy crítico. No, los juegos populares en sí son necesarios. Es una forma de nutrir a las mismas empresas para que sigan creando. Entonces, estos títulos que podemos ver que carecen de contenido emotivo son una fuente de ingresos para que aquellas industrias puedan seguir creando esas joyitas que son para aquellos que puedan verlas. Pero no necesariamente popular es malo. Y no solamente... Para mí, sí. Para mí, que tengo este aire hipster, sí. ¿Aire? ¿Pero tú juegas juegos hipster? ¿Hipsters? ¿You hipsters? What? ¿Quieres que entremos en un colosal debate, Bison? ¿Qué más hipster que un indio? Yo creo que soy más indie que tú. No, sí, creo que ese es tu campo, definitivamente. Lo mío es crear partidas, destruirlas para empezar de nuevo y mejorarlas cada vez más hasta llegar a la cumbre. Ya, pero... No, ya, okay. En sí, mi definición de juego popular es que es necesario para nutrir este mercado de los videojuegos. Es un mal necesario. Es un mal necesario. Okay. Ya entraremos en los títulos, así exacto, que ahí ya se podrá comprobar a qué me refiero con mal necesario. ¿Qué consideras tú como un videojuego popular, Helen? Yo creo que el videojuego popular en general tiene más que ver con la distribución y las estanterías. Creo que los juegos que más se van a vender son siempre los juegos que aparecen más en vitrina, los que son de más fácil acceso para el consumidor. Y normalmente tienden a tener harto que ver con las áreas que el consumidor ya disfruta. Como, como decía Balkian, el fútbol, como por ejemplo los Sims, ¿cachai? Que tiene que ver con... Es casi como jugar con muñecas. Como por ejemplo... Es el nuevo juego gay. Exacto. Se van a hacer muchas cosas. ¿El nuevo viejo? Fulbus. ¿Los Sims? Fulbus. Sí, es que vivimos en una paradoja del tiempo, entonces todo puede ser nuevo, sí, o muy viejo. En el caso de Mario Bros, por ejemplo, yo creo que gran parte de su... No, Mario. Dijo. No voy a decir nada malo de Mario, solamente voy al punto de la distribución y la cantería. Yo creo que gran parte de su éxito tiene que ver con que se alió con grandes franquicias de publicidad como Cartoon Network. ¿Mario? Toda mi infancia, Cartoon Network antes de los 90, publicitó sus consolas y sus cuestiones en Cartoon Network. Ahí habría que averiguar si eso fue decisión a nivel corporativo, nacional o internacional, porque recordemos que todos estos juegos en un principio llegaron desfasados. Por lo menos 5 años desfasados. Sin contar la distribución, que no fue precisamente... Los 80... Siento que los consumidores los tienden a popularizar el tipo de productos que se les presenta de manera más sencilla. Esa es la misma razón que por la que también toda la gente acá en Chile prácticamente usa principalmente Windows, Microsoft, porque... No sé tanto hacia ahora. Ahora no, pero los últimos... 15 años, de 15 años hacia atrás era... ¿Y por qué? Porque el Ministerio de Educación en algún momento hace mucho tiempo hizo un contrato con Microsoft y todos los computadores de los colegios te enseñaban a usar interfaz Microsoft. ¡Ah, verdad! Eso es una realidad. Y yo creo que el tema de los juegos populares no tiene que ver con la calidad, no tiene que ver con el tipo de historia, no tiene que ver con el diseño ni con las empresas que lo desarrollan, tiene que ver exclusivamente con qué tan buena es la publicidad y qué tanto son capaces de atraer gente. Qué tanto se invita. Sí, yo creo que tiene que ver, de nuevo, nuevamente tiene que ver con vitrinas y con estanterías. ¿Y alguien está sudando al lado mío? Ah, oh, sí. No se puede aguantar las ganas de hablar en esto, en este tema. ¿Tú qué opinas? Por supuesto. No, claro que no. Sí, hace mucho calor. Con respecto a la pregunta que hiciste acerca de qué es para mí un juego popular. Sí, un videojuego popular, para mí es como la suma de tres componentes. Una, negocio. Otra es una temática atractiva para cierto grupo de personas. Y por último, la generación de dinero. Claro. Porque finalmente eso es lo que contribuye un videojuego popular, que son todos esos factores para finalmente... Oh, estoy pensando en drogas. Pero sin embargo, en la conversación que tuvimos previamente, Fulus me contó que igual ella iba a nombrar títulos que ella en su bagaje, en su historia, han sido populares. Entonces igual es tu ejemplo va a ser más social que económico. En lo personal, me tiraste huevo encima. En lo personal, creo que una persona como yo o como Fulbus, que no son consumidoras constantes y asiduas de videojuegos, empedernidas, en general la mayor parte de las cosas que jugamos van a ser siempre famosas. Porque nos van a llegar, porque mucha gente a nuestro alrededor lo juega y por esa razón vamos a terminar jugando de vuelta. Yo creo que esa es una consulta. ¿Sabes qué? En ambas. Decisión. Sí, concuerdo contigo. Porque finalmente todos los videojuegos que he consumido durante mi vida y que me han gustado, finalmente han sido por obra y gracia de la popularidad que tuvieron en su momento y el acceso a los mismos por esa popularidad. Porque finalmente el padre que compra la consola... La compra porque finalmente o el comercial o el niño le instó tanto de que la quiere. Más claro. Un juego determinado que el niño quiere jugar. O el niño o la niña. Bueno, en mi caso, haciéndome como la pregunta a mí mismo. ¿Pensé que podemos preguntar? Que lo nombraron. No tiene sentido. Si la gente pregunta, por favor. Ah, sí. Pero quiero que sea igualmente importante. Ya, ok, gracias. Por favor, te escucho. Abaisa, querido Abaisa, ¿qué es para ti o qué debería ser un juego popular? Apestan. Tiene que ver con básicamente lo que he nombrado, porque de hecho yo tengo datos duros. Yo tengo la información actualizada de ¿qué lo... tan duro? ¿Qué ¿cuál tan es tu fuente? Duro. ¿Cuál es tu concepto de dureza? Estadística neta de los que han vendido desde 100 millones hacia arriba. Hay una escala de dureza. Entonces, como tengo un top 13 de los juegos más perturbadores, el último te va a dar a llorar. Yo creo que me dejaré al final. Y yo pensé que lo ibas a decir con la voz de este sujeto. No, por favor, no digamos así. ¿Cómo se llama? No, si decimos su nombre, esto se va a oscurecer. Sí, todo el rato. Los juegos más populares. ¡Cucho de madre, ese es Pirachet! No, por favor, no. No, estás invocando a Dross. ¡No! Au. Quisimos decir Mario Bros. No Bros. Bros. Ya. ¿Digamos nombres? En por favor. Yo lo voy a dejar para final. A ver, la pregunta es, ¿juegos que consideramos populares? Sí. ¿O populares en base a la escala de popularidad ya? Yo lo voy a decir por datos, por estadística. Datos, duros, datos. Es que es más largo, por eso prefiero que partan ustedes. A ver. Bueno, pero... En el origen de los tiempos, casi por así decirlo, uno de los más populares fue Tetris. O Tetris. Sí, de hecho lo sigue siendo. Un buen clásico, un buen popular. Uh-huh. Jalan. Para irme al otro extremo, Barbie de lo que era casi análogo, con una lógica análoga. Análogo. Me llamó la atención. ¿Eh? Hola. Hola, tengo 12 años. Váyanse a la mierda. Váyanse a la mierda. Los chistes sexuales son muy divertidos para señor, mí. Señor, ¿me vende controles que puedan ser utilizados con el ano, por favor? Que los dos controles. ¿Cuántos años tiene? Puta, no me acuerdo ni siquiera qué tremendo dije, ni que me equivoqué. Ya, el Tetris tiene una lógica súper análoga. Básicamente, ubicar piezas en un espacio es súper... No voy a ir al otro extremo. Geométrico. Al otro extremo, lo que ha sido popular en los últimos tiempos. Candy Crush. ¡No! ¡Sí! No. Gané, conchet. De hecho, sí, po. ¡Miau! Eso fue... Censurado por miaus. Testi. Verdad, lo siento, pero creo que no importa súper poco si un público alguien se ofende o un jugador de apps, creo que no es su podcast. Oh, o sea, si juega juegos y aparte juega juegos de apps, bien, pero si solo juega apps, eres como una mamá con lo dijo una vez. ¡Discriminación! Eso es extremadamente prejuicioso, sí. Y muy verdad, muy verdad. Y muy verdad, pues, por eso. Muy, muy verdad. Las apps no hacen el game. De hecho, ¿cuántas madres dejaron abandonar a sus hijos y la de hecho, pronto vamos a tener nuestra app. Candy Crush. Para que nos escuchen no. Directamente por nuestras apps. Y la gente va a poder escoger entre nuestros personajes. Claro. ¿Con quién quieres hablar hoy? Obviamente yo soy el opeo. Dejaremos que la gente... Un aviso decida. Al Noel. Dejemos que la gente decida. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí, no? Yo creo que la mayoría del público descargaría las voces de Jalan para sí. Su fantasía. Son las waifu. Mi voz se parece más a Chewbacca. ¿Quién querría? Espera, yo estoy sorprendido porque tenemos nuestro seudónimo en la frente. Y aparte de ser extraño, no entiendo cómo Fulbus está transpirando tanto. Porque obviamente no estamos tomando alcohol, entonces la presión no se nos está subiendo. Espera. Avisar y Valkian se están tomando de nuevo. Por eso transpiras. No. ¿Nos estamos besando las mejillas? No. Estamos gozando nuestros cuerpos sensualmente. ¡Por Dios, basta! Ya. Fulbus. Sigue. ¿Sabes qué? Dime, ¿cuáles son los juegos que tú has conocido? Yo, lamentablemente, no sé si lamentablemente, no, para mí no es algo que tenga que, valga la redundancia, lamentarme, pero yo he sido consumidora de muchos juegos populares. Partiendo por Mario, el Mario Bros, que todo el mundo conoce, el señor fontanero come hongos. Uh-huh. Sí, clásico. Y de ahí en adelante, de los 6 años que ¿pero te acuerdas cuál jugaste? Sí, por supuesto. O sea, de partida, a mí me llegó la NES cuando tuve 6 años, en una Navidad X. Y de ahí en adelante fue jugar con mis amigos, el Mario Bros, el Super Mario. Después llegó la Super Nintendo y ahí el All-Star fue otro gran vicio. ¿Dijiste Astro? Basta con esa canción. Y Mario en ese sentido ocupó muchas horas de mi vida en tratar de superar sus etapas y le tengo mucho cariño por lo demás. Otro juego popular. ¿Te consideras Nintendera? ¿Perdón? ¿Nintendera? Sí, porque de verdad marcó. Fue. Puedes dejarlo ahí. Fue parte de mi ocupación. Dentro de los juegos que tuve en mi infancia, le dediqué muchas horas. Pero tú me contaste más encima que hiciste como casi una investigación preguntando a la gente cuál jugaba más y por ah, qué. Sí, es que como la temática de hoy era ver el tema de los videojuegos populares, tengo mucha gente a mi alrededor que juega videojuegos. Todos estamos rodeados de gente, sí, que juega. Tengo una amiga que es fanática de los Sims. Yo. Tengo otros conocidos que juegan. Gabriela es fanática de los Sims. No sé si jugó el juego. Pero... una conocida. Preferencias personales fuera. Sí. Pero... ¿quién la conoce? Ay, yo la conozco. De hecho, sí, te... sí la conocí. No, ah, sí, la Gabriel o Gabriela. Sí. Pero cuando los conozco. Esa persona pertenece a otro plano de la existencia. Sí. Oye, esta es otra son dimensión. Parte de mi vida. Ay, Abaisal, esa es parte de tu otra vida, no de esta vida. ¿Qué tantas vidas tienes? Ya, déjenme terminar a Fulvus. ¿Sí? Sí, por favor, gracias. Gracias, gracias. Te quiero. Y bueno, actualmente, para saltarme todos los juegos que con los cuales he atravesado mi vida, ha estado el, sí, atravesar literalmente. Uh-huh. Ha estado Lineage. Yo en algún momento iba a jugar ese juego, pero era tan pobre, pero era tan viciosa. Era tan pobre y tan viciosa de que iba a un ciber los fines de semana, pagaba 2,000 pesos para estar de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Terreo. Sí. ¿Quién no hizo un terreo así? Y pasé 2 años de mi vida jugando ese juego. En inglés. Sí, me tortura jugar weas. ¿Pero tú no sabes inglés? Ah, sí, lo lees, pero no lo hablo. No, no lo hablo. Se nota, se va a notar. Personales, fuera. No he dicho el nombre de ella. Ya, finalmente. ¿Por qué ella se llama? Oh, basta. John. Acá, no me revele. Ya. Sublux. Finalmente, finalmente. Son malvados ustedes. Sí, oye, hay un letrero aquí que dice no interrumpir demasiado. Sí, yo creo que lo ya está entrando en la, ¿sí?, categoría de demasiado. Sí. Pero no me enojo, los amo. También te amo. No, no tanto cuando subo. Quise interrumpirla, Baisa. Pero en este momento, dentro de los juegos populares que mucha gente odia por sus usuarios, LOL, por favor, alguien que lo pronuncie bien, dijo Player. ¡LOL! Así se pronuncia, como le dijo la Dani. League of Legends. Sí. Ya, actualmente yo juego. Y así es como tuvimos. Jugué anoche, jugué 2 horas y no me arrepiento y la verdad... ¿Por qué son esos azotes en tu espalda? Ah, porque he manqueado demasiado. Ah, ok. Meli, espera. ¿Bronce? Meli, estamos en 2018 y llevas ¿plata? Un año y 57,000 horas hablando de LOL. ¿Y no te has dado tanto? ¿En serio? Sí. Ese es el problema con la gente de LOL, cariño. ¿Sabes cuántas tarjetas de memoria hemos utilizado para este bloque? Es peor que la droga, es peor que la pasta. Pero de para eso está la edición, cariño. Para eso está la edición. Así que podrán encontrar. Imagina el rollo que tenemos yo y Jalan contra... No, no contra... Sí, contra LOL. No somos muchos de juego online, entonces... La gente que se nos ha acercado es muy viciosa con LOL. Y... Oh, por favor, ¿qué sería eso entonces comparado con Minecraft? Oh, bueno, ¿qué sería comparado con muchos? De hecho, muchas franquicias. ¿Qué sería la vida comparada con los videojuegos? ¿Qué sería la vida comparada con los vicios? Con el fandom. Yo no fumo, pero juego LOL, lo reconozco. Ya, pero continúa. No, que más de si estaba hablando todo el rato, continúa usted. Bueno, mencionó al menos 3 juegos. Sí, Mario, Lineage, sí, y LOL. Jalan, ¿tienes nombre del tuyo o me voy al choque? Bueno, dije Candy Crush. Sí, dije Candy Crush. Creo el hecho de Vampire 2 también fue muy popular. Y no, sí, tenía no razones para ser popular. La única razón por la que fue popular fue por la increíble... ¿2005? La increíble cantidad de entretenimiento que uno obtenía de ese juego. Como digo, es que ahora que salió en Steam, ya tuvo como un parche que integró civilizaciones como hace 2 años atrás y ahora viene otro. Y no deja. ¿Cuántos años tendrá ese juego? ¿Mínimo? ¿No? Por lo menos, 12 años. Y su música es increíble para jugar es Catán. ¡Catán! Oh, hermano, tienen que jugar Catán escuchando el soundtrack de The Age of Vampire 1 y 2. Tienen que hacerlo, de verdad. Qué delightful. Ya. solo que en Catán no hay combates. Eso es lo que me parece. ¿Cómo que no? No hay combates. Menos que tenga la expansión. A menos que hayas comprado la expansión con sangre real. Con puñaladas de 2 centímetros. Con un cuerito en la mitad del sitio. Otro ejemplo de juego popular podría ser, como bien dijo Canán, en juegos de PC, recuerdo mucho la popularidad que tuvo StarCraft, también como la tuvo Diablo 2, que hasta el día de hoy varios de sus seguidores siguen jugando este mismo servidor, modificado o no, en línea, o directamente en el servidor oficial. Igual que Ragnarok. Yo me reconozco ignorante en los juegos de PC, al menos de esa generación. Yo Diablo y StarCraft no los he jugado. Hay muchos juegos en línea que comenzaron a crear una directiva popular, y uno de estos primeros que yo reconozco fue las mismas personas que hoy en día se desviven jugando PES, jugaron antes Tibia. Tibia. No. También, aparte. Si tú me dices que jugaste Tibia, ¿qué vas? Tribal Wars. Yo también quería agregar un punto importante. En las provincias, y sobre todo en los pueblos pequeños olvidados de la mano de los dioses. Ay, ¿qué vas a decir? Me da miedo. Había muchos lugares donde se jugaba arcade. Ah, la ¿y cuál es el juego más popular en arcade? Street Fighter. Era Street Fighter. Pero ojo, estamos llevando el concepto de la popularidad. Es que por eso, es que hay muchos matices. Muchos claro. matices. Pero en este caso, ¿de cuál contexto en el que estamos? Estamos en el contexto muy flight. Social. Estamos en el... Yo creo que es social versus económico. Explícate. Comunidades del cual hemos nosotros pertenecido en algún momento, generacionalmente. Hemos visto juegos que se repitieron en ciertas fechas. Sin embargo, cuando vamos a los números, cuando vamos quizás a lo que es el capitalismo importa, hay unos que venden obviamente mucho más que otros que creemos que vendían mucho más. Entonces ahí está el versus de lo social a lo económico. Porque por ejemplo nos puede gustar mucho Street Fighter, pero no está dentro de los top 15. Ni cagando, está como en el número 40. Entonces estamos hablando de la popularidad únicamente en base a ventas. No, estoy hablando de... Quería dejárselo. Pero en ese sentido hay distintos focos de cómo tú puedes aplicar el término popularidad. Porque una cosa es, en este caso como lo ve Avaisal, con respecto a las ventas. Solamente acá comprar. En Chile no sé si ese contexto pueda ser realmente... Lo que pasa es que Avaisal viene de la urbe santiaguina. Avaisal... pirateó muy poco. Acá no en las provincias, el valdiviano. El valdiviano. Ojalá tú no eres valdiviana. Me curé. El valdiviano promedio a los 10 años pirateaba todo, hermano. Hasta las Play 2 las pirateaba. Y así jugábamos todo. ¿Mi Play 2 estaba pirateada? ¿Tu Polystation querrás decir? ¿Tuve Polystation también? Hay una diferencia en base a eso. Bien. Porque si hacemos una comparación en base a la popularidad de un juego, es más probable que alguien llegue a comprar una edición de Pokémon a que llegue alguien a intentar comprar el pez, que lo pida y salga corriendo y se lo robe. Esa es otra forma de hacer un juego popular, porque un público popular lo consume. Yo lamentablemente conozco mucha gente que compró ciertas cosas de dudosa procedencia y de esa forma pudo jugar mucho de los juegos que jugó. Bueno, ahora los arcades son moda, podríamos decir que ahora los arcades volviendo a ser populares. El sueldo mínimo en la actualidad son ¿cuánto? ¿230 lucas? 264 mil pesos. 264 mil pesos. Y un juego te puede costar 50 mil pesos al momento de salir. Eso no le gusta un juego. Y muchos dicen no, que antes era más barato. Y no, porque valía lo mismo. Era en proporción, era lo mismo. Todo un debate este sobre... Yo creo que profundizamos más en el tema de qué es realmente popular y en qué categorías cae la popularidad. En Chile, en Valdivia... porque yo creo que deberíamos en ese sentido tratar de cerrarlo. Sí, de buscar ciertos límites. Porque una cosa es el contexto mundial acerca de los videojuegos y otra cosa es distinta en Chile. Como país latinoamericano. Dejen de besarse, por favor. Ay, sí. Sigue. Sigue. No. La wea no son nada. Sus pelatios. No sé silbar y no sé hacer un clon. Ni siquiera pueden hacer un pelatio. ¿Cachai a mi mami? No puedo voy a silbar tampoco. Pero aprendió al final del sucre. ¿Qué le pasó a mi champán? Ya. ¡Oh! Yo tengo una idea más o menos de cómo podríamos quizás acercarnos mejor a este punto. Creo que un videojuego se ve popular por el buen recibimiento que tiene por parte de la población, por un lado, y por otro lado, es súper importante el nivel de ventas, porque las ventas determinan el legado de ese videojuego. En este caso tenemos, por ejemplo, a Mario Bros., que partió siendo un juego súper sencillo, y que ahora tiene todo un universo expandido de personajes y juegos de distintas plataformas, distintas consolas, y solamente se ha logrado porque ha sido popular en el ámbito comercial. Así que yo creo que es fundamental el ámbito comercial en el momento de que hablamos sobre popularidad de un juego. Según Super Mario Odyssey. Con ojos en el gorrito. ¡Qué asco! ¿Qué pasa? En ese caso, entonces, ¿cómo lo cerrar? ¿Qué pasa con Mario? Yo creo que la parte económica, la parte de ventas, de público, porque está bien, hay mucha gente que conoció el Street Fighter, que jugó quizá el Excalibur, que ha jugado The Witcher, que ha jugado mil cosas, pero no lo han comprado. Yo misma, si no fuera porque no puedo piratear mi PS4, no compraría ningún juego, sinceramente, ¿sí? Aunque tuviera... Igual que fuera muy fanática. Ahora, yo soy lectora y yo sí compro libros, y no compro libros piratas, compro, mando a pedir libros a fuera. Para mí estándares. Al final es lo que uno valora. Claro, y en el fondo el público que valora y que tiene como la capacidad monetaria para adquirir juegos es el público, yo creo que es de Mario Bros. De hecho, si me permite, Jalán, aprovechando ese mensaje, se me ha criticado, no se me ha criticado, pero siempre es como el contexto: oye, ¿por qué gastáis, no sé, $25 en un indie? Y no es que yo tenga problema indie y siempre pueda comprar un juego, la verdad casi nunca puedo comprar un juego. Pero cuando me interesa uno mucho, de hecho encuentro con toda la razón pagar esos $25 para un equipo tan pequeño por un juego que me gustó. Y así que sigan haciendo juegos y que sigan creciendo. Entonces para mí, por eso ahí tiene un valor distinto para mí lo económico. En el caso de los que no son AAA, que no son los populares. Finalmente, de hecho en el listado que yo tengo, con suerte hay un solo indie que ha logrado. Y ese lo nombramos. Sería es... No, dejémoslo en su casa. Okay. Pero lo nombramos, así que creo que lo pueden deducir. Minecraft. ¡Puta la weá! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué les pasa? Ay, con PES, con Minecraft. ¿Qué onda? Estamos llenos aquí de amargados. La nueva forma de decir Minecraft es Minecraft. Y la mayoría del mundo lo llama el Minecraft. Minecraft es súper divertido. El Minecraft. Macramé. El problema es Minecraft. De hecho, aquí viene. Por favor. El problema es... Respeto el fan. ¿Estás seguro? El fan de... Estoy seguro de lo que quiero... ¿Plantear? Ok, termino. Pero finalmente, apuntando al concepto duro de la popularidad, debemos entender que los juegos... O el mundo de los videojuegos se populariza a través de un sentido económico primordialmente. Como dice Jalán, asegurando que las brechas financieras generen un legado en las sagas. ¿Bien? Pero también hay otro consenso, por ejemplo, juegos como Tibia, que fueron muy populares, juegos como Lineage, que finalmente vendieron, se transformaron, o en muchos casos se transformaron en free to play, pay to win, no forzaron la brecha económica, sino que simplemente se aseguraron de generar una historia que realmente fuera atractiva para el consumidor y en base a eso fuera empezar, o sea, fuera una ¿cómo decirlo? Un producto que buscar, que seguir comprando, que seguir desarrollando. Porque hay juegos que efectivamente considero que están dentro de la brecha de la popularidad, como por ejemplo lo puede ser Sonic, como lo puede ser Zelda, que en sus inicios yo creo que el mundo hoy en día realmente se conectó con Zelda. Antes no tenía la misma conexión que tiene. Igual hay un antes y un después con el Ocarina. Exacto, porque el Ocarina of Time, por ejemplo, en Zelda fue un tremendo potenciador. Ahora los que los llevaban jugando desde antes, desde Game Boy, desde Super Nintendo, dijeron, no, Zelda siempre ha sido bueno, pero la verdad a mi gusto, por lo que yo jugué, para mí Zelda comienza desde lo que me fue a llamar mi atención. Entonces la popularidad de una saga no necesariamente se hace desde el principio, sino que se puede hacer una brecha exitosa, que el mundo empieza a necesitar querer consumir. O la razón de por qué empezó a ser popular, ya que nombraste Sonic y se queda sin quedarme pegado al paso por el tema. Me sigo totalmente por una competitividad. Entonces, todo al principio, el plan estratégico de negocios fue competir con Mario. Y finalmente se regrupó un grupo de artistas, un grupo de músicos que decantaron y finalmente lo que eran los 90, lo cool, ¿cachai? ¿Qué estética? ¿Qué es lo que podemos hacer? Al creador de Sonic le gustaba jugar Mario en speedrun, hacerlo correr lo más rápido del principio al final de la etapa. Y así, ¿cachai? Salió en el ejercicio ese Sonic como plataforma. Entonces, al final, en el caso de Sonic, el primero fue exitoso, pero el segundo, el más vendido. Así que es lo mismo que me pasa con algunos Final Fantasy. Ya llegaremos a ese tema. En cuanto al Final Fantasy VII, es tan popular. Tengo un recuerdo de haber escuchado una conversación. Dicen que hay una grabación fantasma. Hay algo por ahí. En algún momento saldrá como DLC. Sí, es que el público. ¿Perdón, como qué? DLC. Ay, perdón, ustedes saben que en inglés es espectacular. De hecho, yo creo que esas personas son espectacular. Esas personas son nuestras versiones, primigenias. Son nuestros mega. Son nuestro, no sé, nuestro contenido especial. Lo medular. O quizás una conexión extraplanar que finalmente logró grabarse algún día para ¿qué? Ya, antes de hacer mi top, Jalan, yo veo apuntes. ¿Tú no quieres hablar de algo que te gusta mucho? Habla. Tengo que hablar sobre cosas que me gustan mucho. Es que... hablando de cosas populares. Es que de todas maneras... Es que por eso, explícanos por qué está eso específicamente en tu apunte. Bueno, yo... Como comenté anteriormente, soy muy fanática de la literatura de fantasía y ciencia ficción. Sobre todo de fantasía. Para mí ningún año está bien terminado si no he leído al menos un par de sagas. Así que... Obviamente lo que yo busco en un videojuego cuando juego es efectivamente que tenga una gran historia. Y en ese sentido, para mí el que lleva la batuta en el aspecto de la fantasía, por lo menos de los que yo he podido jugar, es el Dragon Age, pero por goleado. ¿Es de los más vendidos? ¿Tú sabes eso? No lo sé, pero no lo creo. Yo sé que no está dentro de los más vendidos. Yo también sé que no está. Le va bien. Me gusta que el Dragon Age no es un juego que destaque mucho por su jugabilidad, por su cercanía con él. Tiene otras cosas que son un poco más sutiles que pueden hacer que un jugador. ¿Sabes qué pasa? Le encanta al jugador. Que el mercado cambió en los últimos 20 años. Entonces, lo que eran como los super grandes rompedores de récord en videojuegos es porque eran pocos y eran porque eran títulos específicos. Entonces, ahora hay tanto mercado. Que al final es casi imposible que un título alcance las cifras de juego. Claro, que este tipo se desarrolló en un momento en el que era la bomba, lo nuevo y lo único. Y que de hecho antes de Mario ya era algo que estaba como un computador en milicia. ¿Estamos hablando de los 70? Imagínate cuántas parejas disfuncionales solucionaron sus problemas en base a Tetris. De hecho, el Tetris viene... ¿Cuántas parejas disfuncionales solucionan sus problemas mediante el LOL? Oye, ya, nuevamente atacando el LOL. ¿Qué les pasa con ya, el LOL? ¿Pero qué pasó con Dragon Age? La diferencia es que el LOL genera discusiones de pareja. Sí, de todo, de amigos, de colegas, de hermanos, de familia, o Catán. En su tiempo era para liberar estrés. LOL y otros juegos que son cooperativos, que pretendas jugar con tu pareja, pretendiendo saber que conoces bien a tu pareja, son para generar discusiones mayores. ¿Qué? Solo una pregunta, y sé sincera. ¿Has tenido problemas con tu pareja por jugar LOL? Sí. Suficiente. Después de una partida en que me dicen que no hice lo que debía, haciendo que la otra persona se arriesgó, se expuso, yo le dije que no se fuera por tal lugar, lo mataron. Yo no estaba ahí para ayudarlo porque evidentemente estaba muerta. Eso es para discutir. Por Kiriboya. Y esa noche no hubo cachita. No hubo cachita, no hubo nada, no hubo ni comida. Hubo chirlito en los coquitos. Ni siquiera eso. Ay. Ni siquiera eso. Ya, por favor, háblame de Dragon Age. Ah, verdad. Bueno, el Dragon Age tiene como saga. Dragon Age. Lo dije mal. Me curé. Puta, ¿me curé? Me curé. Me curé. Yo en el Dragon Craft, yo jugaba. Es muy bueno. Puta la weá, ya. Ya, ahora sí, el Dragon Age. El Dragon Age Origins fue súper bueno. Como que tuvo súper buena. Súper buena. ¿Pero por qué, recepción? ¿Por qué fue tan bueno? Apoyo la noción con toda violencia. Principalmente, no por la jugabilidad, no por el motor de juego, fue bacán por la historia. Es una historia extremadamente elaborada, es una historia digna de Tolkien. En esos términos la expreso. Es una historia demasiado buena, demasiado bien contada. Y además tiene esta cuestión de que permite al jugador principal desarrollar tipos de relaciones con los demás jugadores. O sea, con los demás personajes que están incluidos dentro del juego. Y dependiendo del tipo de relación que lleven, los personajes pueden mandarse a cambiar cuando quieran, ¿cachai? Cuando tú te peleas mucho con ellos y luego dices, ¿sabes qué más? Andate a la mierda y se van. O puede llevarte muy bien al punto de tener una gran amistad o un gran romance. Sí. O pueden simplemente quedarse por obligación en tu grupo, pero odiarte profundamente. Entonces, esa es una cuestión en la que Dragon Age fue bastante innovador. Tiene un tema como de trascendencia en la narración, en su propia narración. Totalmente. De hecho, después de Dragon Age Origins salieron varios libros sobre Dragon Age que no pude conseguir ninguno porque no es suficientemente popular, así que no está en descarga gratuita. Hay que leer Dragon Age. Empecé Dragon Age Origins con un. No, perdón, el Dragon Age 1. ¿El Origins? ¿Así se llama? Porque la expansión era el Awakening. Y jugué con un hechicero. Todos, y en este entramado, en este bello entramado en donde tú visitas el velo, el mundo del rol se hace presente de forma tan dura en donde finalmente puedes morir fácilmente en los... O sea, tú puedes fallar en realidad en los primeros 7 o 15 minutos de juego. Bien, algo muy similar a lo que es Dark Souls, pero eso lo consiguen solo con... Pero tiene hartos niveles de dificultad. Tiene varios niveles de dificultad. Es que el roleo o las opciones que tú eliges realmente influyen en el éxito que vayas a tener. Exactamente. ¿Bien? Y en el destino final de tu personaje, o sea, depende de quién tú primero decidas ser, depende de cómo te desenvuelves durante la historia, eso determina el final. Siempre va a ser el mismo. El final siempre va a ser que tú logras contener esta gran ruina. Ese es el final del juego. Pero dependerá de ti, de tus decisiones, de si vas a ser el rey, de si vas a ser un plebeyo, de si te vas a ir al exilio, de si te vas a terminar como albergando en una dimensión paralela junto con una mujer que tuvo recién un bebé tuyo. Tiende a tener muchos finales. Tiene un solo final. Oficial. Pero la identidad de ese final depende de ti. Tiene muchos finales distintos de ese. Lo que pasa es que no son realmente finales distintos, termina siempre en lo mismo. Tú derrotas al gran dragón que trae la ruina. Como historia principal, pero tu personaje cambió y eso es distinto a otro jugador. Esa combinación de decisiones durante la trama determinan lo que va a ser ese continente y al Dragon Age 2, que sí, es verdad que es como un God of War de RPG, es verdad que sí, borraron prácticamente todo lo que tenía que ver con desarrollo de desarrollo personal de personajes y todo eso, ¿cachai? Es ¿por qué muy hicieron inferior. Eso? ¿Por qué cambiaron tanto la fórmula? Porque pregunta, ¿es de la misma fecha Kingdom of Amalur? ¿Fue una competencia? No es de la misma fecha. ¿Intentó ser competencia? Kingdom of Amalur, si no me equivoco, estuvo por ahí cuando se dieron las nuevas entregas de Kingdom Hearts. O las primeras entregas de Kingdom Hearts. Ah, es algo de Kingdom. Es algo de Kingdoms and Kingdoms. Sí. Bien. Sí, nunca aspiro a mucho. Lo que pasa es que Kingdom of Amalur tiene mucho rol, pero tiene un buen equilibrio en cuanto a acción y jugabilidad. Sí. El Kingdom of Amalur tiene unas batallas que son muy entretenidas. Ningún RPG que yo haya jugado hasta el momento tiene unas batallas tan entretenidas como el Kingdom of Amalur. Son más difíciles, requieren más estrategia, requieren más detalles, ¿cachai? Pero ninguna es tan entretenida y tan dinámica como el de Kingdoms of Amalur. En ese sentido, yo creo que Dragon Age 2 también se enfocó un poco más en la batalla, en la parte de acción, específicamente. Pero el Origins no. El Origins, tú podías ponerle pausa a la batalla y planificar 10 movimientos. Sí. Podías planificar combinaciones. Lo otro en tiempo era súper lento. De hecho, te parecía mucho más al rol tradicional. De hecho, tipo calabozo y dragones. Tienes un árbol de mecánicas con el que tú dejas a tu personaje y va adquiriendo slot para generar, no sé, poner otro hechizo, depende de cómo tú lo quieras hacer. Pero si comparas Kingdom of Amalur con Dragon Age, las primeras ediciones, ¿verdad? Porque el otro tiene dos expansiones, Kingdom of Amalur. Kingdom of Amalur le gana en cuanto a combate. En cuanto a jugabilidad, en cuanto a fluidez. Pero en rol, Dragon Age. En historia, en inmersión del personaje principal en la historia. Gana por goleada Dragon Age. El Kingdom of Amalur tiene la cualidad de ser muy largo. el continente en el que se mueve este personaje principal es muy largo, muy extenso. Pero no es podéis llevar no es jugando 80 horas y ni siquiera has recorrido la mitad. Y las historias... Y nunca se va de las historias típicas de hay que ir a... Ya, primera misión, ir a buscar patas de araña al bosque. Segunda misión, ir a buscar garras de hombre lobo. No se sale de esa dinámica. Entonces eso es un poco fome de Kingdoms of Amalur. Y eso es algo que cambia en Dragon Age Origins, porque tú terminas siendo un héroe de una nación, de un continente completo, y terminas deteniendo una ruina. La ruina es como una catástrofe, es como un apocalipsis. Es cuando los engendros tenebrosos salen de la tierra y se dedican a... Vamos a carchárselos a todos. Sí, ¿qué ocurre con el Inquisition? Ahora, el Dragon Age 2 se centró en otro continente. De este continente estaba situado todo como en una ciudad. Se centró en una... Era una trama un poco más política. Uh-huh. En el universo de Dragon Age tenemos a los magos y a los magos apóstatas. Los magos son los que aceptan... aceptan pertenecer al círculo de magos. Que es como una escuela de magia... Que no te permite hacer magia de sangre, que tiene que ver directamente con invocación. Necromancia se podría especificar malito, en otro. Prohibida. No necesariamente hace malo, pero sí es muy peligrosa. Y se comprende así en el círculo de magos. Y por otro lado están los magos de apóstatas, que no aceptan este círculo, que escapan con, digamos, con su rastro de magia. Y siempre terminan mal. Entonces como que, por un lado tú entiendes, te da mucha pena los magos apóstatas y tratas de ponerte de su lado, ¿cachai? Así como que el círculo de verdad debería cerrarse, porque los líderes del círculo son extremadamente fascistas y asesinos, ¿cachai? Pero los magos apóstatas siempre terminan mal. Y de hecho esa trama en el Dragon Age termina con una gran destrucción producida por los magos, que han sido como poseídos por demonios de todo tipo en toda la ciudad, y son muchos. En eso se centra, y de esa ciudad sale un héroe, y ese héroe aparece de nuevo en el Dragon Age Inquisition. Pero eso vamos a ver. El Inquisition rompió toda la lógica de los anteriores Dragon Age. En el Inquisition, si bien es cierto, tiene una pelea que es muy parecida a la del Dragon Age 1, es un poquito más dinámica, parecida al Dragon Age 2. La historia es mucho más completa, es mucho más amplia y tiene una perspectiva distinta, porque tú como inquisidor, ¿cachai? Podéis elegir entre no ir a una misión y mandar gente en tu nombre. Dependiendo de la persona a la que mandes, puede como fracasar o vencer de acuerdo a las características específicas del personaje que mandaste liderando esta misión. Eso es una cosa bacán del Dragon Age Inquisition, según yo. Es muy innovador respecto a RPG, porque los RPG siempre han sido como niño huérfano, matan a su familia, si quiere vengar, se transforma en héroe. Bla, ¿cachai? Sí. Es como... Pero el Dragon Age Inquisition funciona un poco distinto. De hecho, tiene... hartos matices respecto a la religión, porque el mundo de Dragon Age es un mundo que está imbuido en una profunda conciencia religiosa, ¿cachai? Donde los dioses pueden manifestarse o pueden simplemente ser manifestaciones de otra naturaleza, dependiendo de la creencia del individuo que esté observando, ¿cachai? Es muy, muy, es muy ambiguo y está muy bien construido. Podríamos decir que el Inquisition es más parecido hoy en este mundo. Sí, creo que en el aspecto narrativo es más parecido al 1. En el aspecto de acción es mucho, es el 2, básicamente. O sea, genera un equilibrio. Sentido, de los dos. Porque en el segundo quedaba muy cojo respecto de la narrativa. Sí, en el Inquisition quedaba más cojo. Actualmente existe una nueva. O sea, de las versiones de venta del Dragon Age Inquisition, se han hecho varios parches, varias actualizaciones de este libro. Sí. O sea, sigue siendo jugado, sigue en un stock de. Relativa popularidad, si quieres verlo, pero la verdad, en comparación a otros juegos, no es popular. No es popular. O sea, no lo considera un juego popular. No. ¿Por qué estamos hablando de eso? Me preguntaste que tenía mis apuntes, sí, y como el tema era que me gustan, iba a poner Dragon Age y The Witcher. Me parece perfecto. Bien. Ahora, The Witcher alcanzó una popularidad obscena respecto a las demás entregas con el Dragon Age Inquisition. A mí me parece una mierda. Obscena. ¿El Inquisition? No, el The Witcher. Ah, no, está hablando del Dragon Age. No, a mí me parece... Venga, el The ¿cuál Witcher. ¿Cuál jugué? Yo jugué. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué? El juego de espadas... Es difícil jugarlo, no es fácil. No es para noobs. No. Por favor. No, para por nada. Favor, si quieren hablar de un juego difícil de jugabilidad, cuando empiecen a jugar Dark Souls, ya, quiero sí, hablar sí, con ustedes. Dark Souls, bla. Ya, el más difícil. Cuando empecemos a hablar de juego de dificultad, por favor, vamos a hablar del Rey León de Sega, por yo... favor. A otro nivel, Aladino de Super Nintendo. Exactamente. El Prince of Persia. Oh, está Fulbus acá. Se curó la Fulbus. Está sudando como un cochán. Tenían que empezar a hablar de Nintendo primero. Ya, ¿les parece si empiezo con el top 13 de Gross? Pero ahora que ya nos hemos basado en nuestras opiniones personales y en nuestra nutrición de conocimientos de lo que es popular, ahora en base a números vamos a ver específicamente qué es popular. Bien, yo tenía originalmente una investigación que decía así, top 15 de los mejores juegos más vendidos en franquicias, y la weá del 2012 está totalmente desactualizada. Así que aquí lo tengo y lo aplasto. Me estás diciendo que esa hoja la tenías guardada todo el rato para poder arrugarla. Exacto, en vivo. O sea, que esta era tu mecánica. Querías ver la frustración en nuestros rostros. Exacto. Por eso habían tantos títulos que añoraba ver ahí. Y estaba rayado. No, pero están acá. Así que yo investigué mejor según la actualidad y lo dejé en números 13. ¿Ya? Así que este es el top 13 franquicias de videojuegos más lucrativos. Top 13. Top. Pongan entre paréntesis... Desde 100 millones a la fecha en ventas. De dólares. Sí, estamos hablando de dólares. Cagazón de plata. Ya, okay. Partamos. Titanic. Cerrando, terminando con esto, terminamos con el tema y vamos Empiezas desde, obviamente desde el 13. Exacto. No van a empezar desde el 1. Y lo dejé solo porque me pareció extraño. Yo creo que ninguno de los que están acá ha jugado el número 13. Pruébalo. Después de que menciones cada nombre, ¿podemos manifestarlo? Sí, sí, por favor. Espera, pregunta. Esto es a nivel mundial. A nivel mundial. O sea, que si se jugó en China, ya tenéis 30%. De hecho, yo voy a decir el porcentaje de lo que ha vendido. Ya, okay. Actualmente estamos en streaming en este momento. Ya. De la mano de Electronic Arts Sports, viene este juego que no conocen: Madden NFL. Quedaron palpicos. Yo lo conozco. Lo conoces. ¿Qué? Dime una palabra, dilo. Bueno. ¿Qué? No, estoy fingiendo. Solo estoy fingiendo. Y la otra me dicen palabras porque saben qué mierda es. Lo intenté siquiera. Ya, Madden es un juego de fútbol americano. Este ¡ajá! Juego... ¡ay, qué maravilloso! ¡Qué Espera. ¿Cachai que es para la cagada? Porque este juego ha vendido más que Assassin's Creed. Ha vendido más que los Zelda juntos durante toda su historia. Mira. Y más que Tom Clancy. Todos queremos ser gringo. Así que en el puesto número 13 yo lo dejé solo porque me pareció increíble. Con 100 millones está Madden FL. Jamás habíamos escuchado hablar. Espera. Yo sé que ustedes no... Faisal, ¿buscaste al menos, no sé, en alguna plataforma algún video acerca de cómo ver este? Es que yo lo cacho. No lo he jugado en sí, pero sé... No me interesa, entonces... ¿Tengo un sistema como el de FIFA o como el de PES? Ok, ya tenían que salir con... Porque esos son los dos tipos de juegos de deporte que conozco, donde tú juegas o de tu supervisas. Yo creo que es como un sistema de FIFA, solo por el hecho de que pertenece a la misma compañía. Okay. Pero sí, es un juego cíclico, sale uno cada año. De hecho, a modo de anécdota, sale en la portada siempre un jugador. Y dice la leyenda que cada vez que aparece un jugador en la portada, ese jugador le va horrible. Pregunta. ¿Cuál? Es como lo decían de los Superman, de las películas de Superman. ¿Algo que siempre moría, que siempre le iba mal en tengo la vida. Una con una maldición. Sí, como el niño que llora. El niño que llora. Esa el cosa. Que llora. La jalea que saca lágrimas de su. Pregunta. ¿Las ventas? ¿Al menos sabes dónde hubo más ventas esta cosa? Totalmente Estados Unidos. Por el tema del Super Bowl. Ok, ya. Partamos entonces al tiro número 12, ya que... Por favor, quiero olvidar que escuché. En el número 12 está... Lego. Lego. Toda la saga de Lego. Yo estoy hablando de franquicia. La saga de videojuegos. Completa. No de juguetes. Lego. Videojuego de Lego. Pero... 2 años después, descubrimos que en esta sección que se van a perder... respecto a los videojuegos populares, infringimos un montón de copyrights. Básicamente, queremos que estos episodios estén a su alcance en las plataformas populares. Entonces, preferimos editar esta parte, donde en verdad son un margen de 16 minutos y 2 segundos, alrededor de 5 temas musicales que no nos pertenecen. Y sí fue el primero, pero el piloto salió mejor. Y no sé qué me pasó, porque en verdad incluso la música en el fondo sonaba más fuerte que nuestras voces, pero tampoco es que se estén perdiendo mucho. los juegos que seguían en esta lista. ¿Por qué no estás diciendo nada? Estoy esperando que me presentes. Ah. Bueno, ahora tienes que decir, ahora vamos a ir con un loop infinito de jalar haciendo beatbox. Eso es al final, la mejor para el final. Pero esto no, no va a tener corte porque tienes que mostrar cuán inútiles somos. No, ahora estamos editando mejor, así que escuchen la nueva temporada. Pero va a editar esto, ¿no? Este pedazo va igual en el episodio 1. Pero, weón, ¿qué te estás cortando? No, si tiene que ser un... Mira, se perdieron. En el piso 12, en esta lista de los videojuegos más populares según su ingreso, estaba Lego. Y bueno, todos sabemos que Lego tomó todas las franquicias. Lego, Lego Jesús, Lego Harry Potter, Lego Pono. Así que hay un montón de Legos para todas las franquicias. Por eso, sí. En el 11 estaba FIFA. Y bueno, ¿qué? Aquí la gente... Conocemos todo gente que compra una consola para tener un FIFA y ser el único juego. Así que yo creo que no hay mucho más que decir. En el episodio original era la Jalan haciendo un rant súper largo de la gente que juega FIFA. Mm. Suena real. En la parte 10, en el piso 10 está Minecraft. Ah, la sorpresa indie. Eran 107 millones y... lo único que saber que eran suecos, que era por Mojang, pero hoy en día, en el futuro, estamos hablando del futuro, ahora le pertenece a el sucio Microsoft. Sucio. Y en el piso 9 estaba Final Fantasy con 115 millones. Yo creo que hoy en día es mucho más, pero de Sakaguchi ustedes saben, Square Enix. Por último, el juego que nos faltaba en este pedazo o fracción de capítulo dado encima era el 8, Need for Speed. Ya, entonces la parte original del episodio era Halan nombrando que había jugado el 3, yo nombré que jugaba el Most Wanted, y en verdad no hay mucho que decir, no sabemos para nada de juegos de auto. Entonces la dejo con Halan haciendo un beatbox regresando al episodio que estaban escuchando ahora. No es la única, el único objetivo. El avancemos con el 7, que es The Sims. Ya, ¿para qué? 175 millones, y si no me equivoco, es. Sí, la cuarta vez que aparece EA Games en la lista. Pregunta: ¿todos hemos jugado Sims en esta mesa? Sí. Sí. Oh. A mí me gusta mucho el 1. Creo que no he jugado más allá de 1. Pero me gustaba mucho. Yo sin expansiones ni nada. No le encontré mucho brillo. El 3 no le encontré mucha como cosa en comparación con el 2. No he jugado el 4, lo tengo pendiente. El 1 me gustó. El 1 me tuvo ambiciadísima. De hecho, el 1 es el único. El Sims 1 es el único Sims que yo he jugado legalmente. No, porque no tuviera las claves, sino porque me parecía muy divertido jugar legalmente. Me pareció que los demás eran más que nada una complejización de exactamente la misma mecánica. Y eso no me atrajo. Yo aquí... Y amo la parte de construir casas, me encanta. Hoy sí. Construir casas y la musiquita. En una pseudo comparativa, yo creo que Sims y Minecraft tienen un cierto nivel de parentesco, sí. Lo que intentan ofrecer. El tema de crear. ¿Qué lo diría? Sí, no es lo mismo, porque tú no crafteas en Sims. Bueno, creo que en los otros Sims posteriores caía un meteorito y podías craftear, podías recoger trozos de meteorito, no sé para qué, porque no lo seguís jugando. Pero la propuesta de crear y enriquecer tu entorno en base a lo que tú estás creando, o las situaciones que te van ocurriendo, es un aspecto similar, pero yo valoro más, obviamente, lo que entrega Sims. Y es extraño porque a mí me gusta mucho el ambiente de la fantasía generalmente. Algo que no tiene mucho Sims, o sea, sí, actualmente lo tiene. Pero, por ejemplo, Minecraft fue hecho para eso. Pero, por ejemplo, el Sims no. El Sims empezó con situaciones normales, trabajo, progresar, mejorar, que crezca tu casa, quebra tus relaciones, velos teniendo sexo por alguna razón. ¿Qué no? Quítale la censura. ¿Por qué? No, clickbait. creas a tus actores favoritos teniendo relaciones sexuales, a tus amigos haciendo cosas inmorales. Hubo un tiempo en que YouTube estaba plagado de animaciones de Sims, bueno, videoclips. Sí. Con tus chips. Acabo de llegar al origen de Sims y lo que lo hace titán. El morbo, totalmente. Ha hecho la ¿Para qué ver un reality si podías jugar los Sims? Y matarlos. Mi personaje tuvo un bebé 3 veces y se casó con un fantasma y un alien. ¿Qué? Quiero ver a Daenerys. Puedes hacer lo que quieres, haciendo cosas con Daenerys. Puedes tomar a Daenerys y meterla con Don Francisco. ¿Sí? ¡No! Puede hacerlo de la pega mismo en persona. ¡Qué guácala! Eso es muy guácala. Tratan de ejemplos solamente. Yo he visto cosas de los Sims con Naruto, con personas. O sea que personas. Sí. Puedes tener a Daenerys con uno mismo. Sí. Ya, yo creo que para las niñas que han jugado jugaron mucho con Barbies como yo cuando era pequeñita, el Sims es muy parecido. ¿Podríamos considerar Sims como un juego femenino? ¿Es correcto? No. ¿No? Mira, tienes que pensar que finalmente, dependiendo de la persona, independientemente de que sea hombre, mujer o alien, hay un tipo de jugabilidad que a uno le acomoda. Sí. Hay gente que le gusta pasar el tiempo sin pensarse o planearse tanto lo que está haciendo en el juego y disfrutar finalmente haciendo cosas dentro del juego y progresar poco a poco. Hay gente que le gusta tener como los pelos de punta y por eso elijo los MOBA, en que se estresa durante 50 o una hora y media dentro de una partida. Y ahora, en ese sentido, no creo que sea un tema de género que está ahí el tema de la elección. Yo me atrevo a decir que Sims no es un juego femenino, ni tampoco es un juego masculino. ¿Qué es entonces? Cisgénero. Es un juego sin género. Que podemos darle el trofeo de haberlo hecho multigénero. Sims es un juego queer. Sims es un juego que te invita a salirte del prototipo habitual, de generar una experiencia de rol directa con los personajes que crees independiente del sexo, de generar un mundo abierto con no infinitas posibilidades porque realmente están definidas, pero con un amplio abanico de posibilidades de cosas que puedes vivir. Por lo tanto, no aplica al género, sino que aplica al contenido, puede ser emocional o creativo, de la persona. Y esa es la estimulación que ofrece el juego en un pack. Emociones o situaciones basadas en el rol. O recreaciones. Deja de babear, por favor. Acompañadas del área creativa, en donde el diseño e incluso la vanidad influyen en cómo debería ser tu estándar de vida. Puedes hacer que tu puto personaje esté mirando durante 2 días el espejo. Sí. Hablándose a sí mismo. Y hacer que se deprima por eso. O que le suba el ego. Y se deprime tanto que ve conejos. ¿Qué? No, ve personas disfrazadas de conejos. ¿Eso es verdad? Sí, pues sí. Mira. Yo se deprimía demasiado. Tenía un amigo imaginario que era un tipo disfrazado de conejo. Como se aburría mucho. A los Donnie Darko, pero sí, con un conejo que no hay arco. Eso es hecho, ¿no? Debe estar basado sin en parche. Eso. Nunca me pasó eso. Nunca expusiste a alguien al aburrimiento absoluto. Yo expuse a mi mono a estar bañándose en el patio y deprimirse porque no tenía que comer. Eso no quiere decir. No, pues no puede ser, porque en el 1, cuando tú dejabas a tu mono sin comer mucho tiempo, se moría, ¿no? Sí, moría de hambre. Pero antes se deprimía. Pero muy poquito tiempo. La depresión era cuando tú lo alejabas de la gente. Podías tener todas las cosas bien. ¿Veías un hombre conejo? Sí, un hombre conejo. Cuando tenías al personaje encerrado, privado de todo. ¿Cuándo aparecía el payaso? No, pero eso, ahí moría de una. No, ¿cuándo aparecía el payaso del cuadro? Oye, yo no, nunca lo hice. ¿Ese es un mito? A mí me apareció el conejo. Bien. En las versiones actuales tú puedes invitar a la muerte a tu fiesta. Esa weá ya. ¿Tú sabes lo del payaso? No, lo del payaso no, pero ¿sabes qué? Me recordé el tema de los Tamagotchi. ¿Qué? Con el tema de género. ¡No está en la lista! ¡No está en la colateral lista! ¡Nos quedan otros nombres todavía! ¡Todavía no llegamos al top 5! Siento por el hecho de finalmente, por tu negligencia, adrede o no, matar a tu personaje. Sí. Solamente por eso. La profunda, pero... Todo el mundo mató, al menos. Todo el mundo quería al principio su cementerio. Su cementerio con el de los lápidas. Dijimos. Todos queríamos un cementerio con el de los lápidas. ¿Ustedes saben que hay una casa? hay una historia entre todos los Sims. Hay un personaje, una familia que se repite. ¿Qué es? Los Lápidos. Sí. La chica Sims, de vestido rojo. En el Sims 2 son como. Hay toda una trama en cada ¿sí? Sims. Lo que pasa es que uno no los lee, pero cuando tú cliqueas en cada casa, sí, aparece un texto básico que te explica más o menos cuál es el rollo de la familia. ¿Para qué? Yo quedé así como. Es bacán. Y como que hubo ahí una entrada, una onda acuática. Sí. Y ellos son fundadores de la ciudad. Sí, en sí. Y por eso nació la película El Conjuro. El Sims se parece mucho a un capítulo de Hora de Aventuras. Sims alimenta el morbo y eso lo hace un éxito en ventas. No sé si ustedes vieron Hora de Aventuras completo. Yo no lo he visto completo, pero hay un capítulo donde es muy Sims. Donde Finn se dedica a jugar con pequeños. Sims, super específico. Pequeño Jake, sí, pequeña princesa chicle, ¿cachai? Y va a la perdición. Sí, y se va en la misma en la que nos íbamos nosotros jugando Sims. Así es cuando uno entra en la pasta. Vamos con el 6 para acercarnos al top 5. Top 6. El 6 es Grand Theft Auto, GTA. La saga ha vendido 240 millones hasta la fecha. Yo nunca no pude pasar la etapa de la pizza, del bond que iba en la motocicleta de pizza. ¿Cuál es esa, Vice City? El primero, creo. ¿El uno? Nunca ¿el que pude, se ve desde arriba? En la tercera etapa, nunca lo pude. ¿1997? Jamás. Yo soy un desastre conduciendo juegos. ¿Te creo soy que un fuera, desastre conduciendo juegos. ¿Te creo que nunca fuera pude agarrar ese weón. Te creo que fuera San Andrea en la misión del helicóptero, del como el dron, una avioneta, era como una weá. No, callampa, yo nunca pude pasar. No, yo sé que la gente que está escuchando y ha hecho esa misión se tiró los pendejos del pubis de iras. La vida es una lenteja. ¡Oh, qué buena referencia! El tema. Uno de los temas radiales. ¿Es del 6? Sí. No, del. La vida es una lenteja, la toma es una lenteja. Sí. De hecho, en el 5 sale esta canción, el sonidito que es. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Bueno, en San Andrea tiene muy buenas radios. Fey No More. ¡Año Nuevo, hermano! Richie the Machine. Tiene muy buena música. Y la trama, y la trama de los Epsilon. Lo curioso es que yo me sé los temas porque mi hermano jugaba ese puto juego. No porque yo haya jugado personalmente. Y me aprendí los temas por escucharlos de una pieza a otra. Yo creo aislación de mierda. Se ha ganado su nombre. Sí, se las han ganado. De hecho, en base a la vasta realidad del mercado negro y de los trucos sucios. De hecho, en los récord Guinness. Es que te da un juego que igual se podría, podríamos decir que es como. Hay harto público. Flight. ¡Ya! Es el primer shooter en primera persona más vendido de la historia según los récord Guinness. Pero es increíble. Wow. Es increíble jugabilidad. ¿De qué año? Historia. Es muy bueno, la gráfica es bacana. Es muy acorde como a lo que plantea el videojuego. De. Mira, hoy en día la franquicia. O sea, perdón, no la franquicia. Este juego estaba hecho para el éxito. Era como un Sims, pero así como más. Es que me sorprende porque Rockstar Games hace tremendos juegos como. Dead Redemption, que se viene el 2. Max Payne fue también hecho de ellos. Max Payne. Hitman, ¿no? L.A. Noir, que tuvo un problema ahí en su producción, pero salió bueno igual. Pues si tú lo ves bien, y que sea GTA, su la dificultad de GTA igual era alta, porque te ofrecía un mapa de una ciudad completo, cada vez más grande en sus desafíos. Es que son los papis del sandbox. Entonces, traspasar esa brecha en la que el mapa no te aburre, que sea tedioso, con la cantidad de misiones secundarias, es un logro. ¿A quién le va a aburrir ganar porcentaje o algún tipo de parecía ser que EA Games siempre ha apostado por el juego que te acompaña como en la vida. Sales del trabajo, juegas un rato, te vas a acostar todos los días y es una hueá constante y así juegas tus juegos de EA Games, pareciera así. Yo propongo que nos estamos acercando al top 5, que hagamos lo que queríamos decir en un principio. Voy nombrando cada título y ustedes me dicen en una palabra su opinión. Okay. ¿Ya? Número 5, con 250 millones, Call of Duty. Okay. Insuficiente. ¿Hanan? Innovador. ¿Innovador? Yo tengo más de una palabra para eso. De hecho, 5. ¡Pium, pium, pium! ¡Pium! Buena excusa. Buena premisa. Muy bueno. Yo diría entretenido. Livianito. Call of Duty es el shooter por excelencia. Y. Fuck you, con yo no cambio Call of Duty por medalla de oro. La de PlayStation no. Medalla de oro Underground. ese juego es increíble. Es que Medallion Honor, Underground. La huevo, vamos a hablar de Medallion Honor. Call of Duty, sí, pero Medallion Honor. Pero solo quiero decir que ese juego, que muy pocos saben, fue una edición aniversario de Underground. Por eso tiene la última etapa, son rarísimas. Hay una etapa de perros, hay una etapa de Nutcrackers, que no sé cómo se traduce, rompenueces, cascanueces. Y de androides. Esa hueá de verdad me dejó así pesadilla. Y dije, ¿por qué chucha que tiene que ver con la guerra mundial? Claro. Habían perros con metralleta y tanque. Oye, créeme que estrés postraumático, madón. Sí, algo así. Ya, pero Call of Duty, mira, la verdad yo no he sido muy asiduo. Yo he jugado ocasionalmente con mis primos y puta, ahí están todos los términos de los chicos. Gualeo. Tú, Jalan, es más de ¿cuál es el que jugaste tú antes? Yo jugué Counter-Strike 1.6, no. Pero a lo que ve el concepto de cómo, claro, pues el one que usa solo la cuchilla, todo esto. Fileteo, la pipa. El headshot, ¿cachai? Cuando matáis dos de un tiro. Headshot, multi-kill. Y esa weá. Los shooters es todo un ejercicio videojuego. Sabiendo que, por ejemplo, el juego del año fue Overwatch. Entonces. Pero es que se pones esas tetas y esos culos en un videojuego. Pero no son tan grandes. Para mí son hermosas. No son culos grandes, son culos apretados. Fibrosos. Fibrosos con esos trajes de látex. ¡Hermoso! Ok. Me sentí ligeramente heterosexual. Ligeramente. Ok, pero. Bueno, eso estamos apurando el tema, así que por eso Call of Duty va en el número 5. Y el favorito de los niños es el 4, con 280 millones es. Pokémon. Es que Pokémon es un tema demasiado. ¡Una palabra! ¡Una palabra! Mira, ¡Pikachu! Ya. Ese Pikachu que me llegó al duodeno. ¿Jalan? Pokémon. 5. Campbell. ¿Qué? Síndrome de Campbell. Okay. Son dos palabras más. Sí. Después de Dani va a definir muy fuertemente que es. No voy a definir mi mierda. Te da la mierda. ¿Pokémon? Pokémon. Yo lo dije rápido, entretenido. Pokémon es. Al cielo. ¡Oh! Oh, la mía. Pokémon is life. Pokémon es love. ¿Por qué? No explicaré eso porque realmente esto no está basado en el contenido, no está basado en la jugabilidad, está basado en el desafío. Agradecemos a Satoshi Tajiri, que es el fundador y presidente de Game Freak. Señor Asperger. Partiendo obviamente con este juego role playing game y todo en un origen de las consolas portátiles. Ahí viene. Todo. Pocket Monster. Y ahora todos tienen una aplicación en su celular. ¡Pikachu! Realidad aumentada. Oh, yes. No sé qué Pokémon es. Go City. No sé qué es. No, yo apunto al mercado de Pokémon únicamente porque dije el cielo tan ligeramente. Gloriosa, tan gloriosamente otorgándole ese título. No, solamente que de todos los errores que ha cometido Nintendo, incluyendo el actual, del cual hablaremos en su momento. ¡Eclosióname el huevito! ¿Qué? ¡Conchetumar! Crear criaturas. Porno. Crear criaturas. ¿Eso era? ¿Qué huevos tiene? Ya, crear criaturas que estén compitiendo constantemente con el mundo en cuál es más bonita, cuál es más fea, o esta generación no me gusta y esta generación me gusta. Es súper caprichosa esa y wea. Que le dé la posibilidad de seguir vendiendo y de seguir creando estrategias de venta y de funcionabilidad, porque con Alola, con las versiones el último, ahora, ¿sí? De Sun and Moon. Sun and Moon, ellos proponen otra dinámica de juego. Los ultraentes. El tema de que son casi legendarios, pero se terminan siendo Pokémones normales finalmente. El tema de mezclar todo este mundo e intentar darle un sentido cada vez más contundente. Y lo algorítmico del asunto. Hace que ellos superen su desafío cada sí vez mismo, sí. Claro, porque si en algún momento ellos se fueran por debajo de seguidores que ya tienen, pierden. Se van a la vez. Son muchos. pero si simplemente mejoran, aunque sea un 10%, cada vez un 5%, un 1%, ellos están logrando el desafío y superando. Sí. Para tú. Es que... Una palabra. Sí. No, yo no, yo era... entretenido. Ah, sí. Línea diversión. Sí, yo iba por el síndrome de Campbell porque... Fun. Al final es una historia... Es la historia lineal por excelencia. Es que no es tan lineal. Para cagar eso. Pero... En las batallas y en todo tiene este factor de la del azar. Esta weá como que tiene como un poquito de juego de rol, como de los dados. Es que es una weá como de casino casi. Entonces tú no cachai exactamente qué es lo que vaya a lograr. Podés intentarlo todo y aún así cagar. Entonces, esa weá es entretenida en el Pokémon. Y esa weá le da vida y le da pata y le da ánimo y energía al juego, a todos los juegos de Pokémon. Lo cuático que tiene Pokémon es lo cruento detrás de... como el subtexto. Sin contar todas las creepypastas que hay detrás de la historia. Pero de es que Pokémon. Yo lo voy... Pokémon tiene estadísticas para todo. El Pokédex japonés, que no se traduce exactamente como llega en el latino y el español, dice weas cuáticas. Himno, el Pokémon pedófilo. Entonces, que Magma, o no sé cuál era... quema el mundo con su fuego. Creo que era Magma. Como que el mundo se acaba en 2 minutos. Entonces. No sé qué está haciendo ahí Game Freak. Porque al final Game Freak era el que corta. No diría Nintendo cortar el que, pero Game Freak es solo creativo. Hubieron varias definiciones corregidas de los Pokémon y que daban pie a suposiciones sobre su poder y su capacidad en el mundo. Bien. Obviamente, si tú lo ves desde el lado frío, cualquier Pokémon podría matar con su primer ataque al próximo, o a un humano, o matar a cualquier cosa que esté en su entorno. O abusar. Sí. Okay. Sí, gracias. Sí, Polos, es posible. Vamos. Pero sí, es cosa que vean la creepypasta que hay en torno a Himno. Meli, estamos en el 2017. Ese creepypasta. Es un es paranormal. Es una momia. No me importa. Ya. El 3 es el mejor que todo, de hecho, mejor que el 1. Espera. ¿Qué significa normis? No. Oh. Carlos está escuchando esto, me va a cortar la chota. ¿Quién te va a cortar qué? Normis son los normalitos, pues los que se quedaron como ahí con lo que cachan nomás por encima de la internet. Ah, ya. A mi caso los conozco como los normals. Es como. Claro, no los normals, sí. Somos fandom, por favor. Ya, el número 3 es el mejor que el 1. Es Sonic the Hedgehog. Yeah. Yeah. Yeah. Yo lo puedo definir en una palabra. Dilo. La católica. ¿Qué? ¿Segundón? ¡Muérete, Fulbus! Algún día Sonic va a dominar el mundo. ¡Mentira! ¡En tu imaginación! No, de todas maneras, dejando mi discurso casi evangélico de Sonic, para que hable los demás. No, la voy a hacer corta porque la vaya. No, sí, quiero, no, que se, no quiero que se chacre. Toda la gente de religión Sonic, evangélica, desde su origen, apostó a un ejercicio creativo desde su música. Su música está hecha por bajistas, no por guitarristas, no por cantantes, no por bateristas, por bajistas. No, porque su música, todo un mundo. ¿Por qué es tan memorable y por qué es tan disfrutable? Porque los compases en esa casi limitada cantidad de beats fue bastante interesante al momento de complementar lo que eran los escenarios, las zonas que yo no son. Cosa que yo le pregunto a un fanático de Mario, cántame la canción de Mario. O esa weá de cuando están en la cueva, ¿cachai? Tú le preguntas a un fanático de Sonic, ¿cuál es qué canción de Sonic? Y bueno, te canta Green Hill, te canta Angel Island, te canta Dead Cake, ¿cachai? Entonces, es tan rica la cuestión que tiene detrás. ¿Qué? Es tan rica la cuestión que tiene detrás. Que puede sacar ¿qué? Música que está. Es tan enriquecedora. Cifrada. Ah, ya. Y puta, no voy a ser ciego con el asunto. Lamentablemente he tomado una dirección un poco extraña. Lo han intentado de todo. Sin embargo, no me gustan los leches. Pero volverlo medio difícil no fue tan. O sea, tan árabe no era tan necesario. y hay que esperar lo que ocurre con este año, porque está el proyecto de 2017 que está en Switch y el Sonic Mania que se ve bien bueno. Está hecho por independientes. Finalmente, el fandom está tomándose un título. Y eso no fue destacable. Sega siempre ha sido bastante amigable con sus fans. Sí, independiente que sean tóxicos y uno de los más amplios con sus parafilias. Sega tiene una deuda conmigo. Okay. Cuando Sega vuelva a crear una versión del mejor héroe que ha existido en Sega, voy a volver a él. ¿Wolfman? No. Alex. ¿De quién? ¿Ese es el Nemesis original de Mario? Alex the Kid. ¿Qué voy a te gusta el cachipún? Salir a la luz. ¿Te gusta el cachipún? Me gusta el cachipún. Pero esos son otros temas. En una palabra. Nada sexualizado. Todo. En una palabra. Ah, no lo dije. 300, pero él no opina lo mismo. Sonic 350 millones. Sonic es totalmente competente como videojuego. ¿Y cómo porno? ¿Qué? Yo creo que para mí, si tuviera que definirlo en una palabra, Sonic es fandom. Sonic ha sobrevivido porque su fandom es retorcido. Sí. Pero es extremadamente leal. Es como el de My Little Pony. Sí. Cochino. Y todo lo que quieras. Pero los fans de My Little Pony, al igual que los de Sonic, morirían por Sonic o por My Little Pony. Y dirán, el siguiente va a ser mejor. Y llegan y reciben la bala así en el pecho. Y después dicen, puta, el siguiente va a ser mejor. Y reciben la bala en el pecho otra vez. El fandom de Sonic es muy prolífico, es muy gracioso y muy freak. Para... ¿Cómo algo curioso? ¿No tienen Google? ¡No! Silencio. ¿No tienen Google? ¿Sonic X? No, perdón. Ya, busquen en Google. Shadow X Shrek. Es lo más suculento que van a ver. No, mentira, hay más cosas suculentas. Con el número 2 fue una de las primeras cosas que nombramos en este podcast. Tetris. Los rusos están de vuelta. Ay, sí, por favor. Con 495 millones los bastardos. Desde 1984 vendiendo. ¿Quién no ha jugado Tetris? Yo creo que los videojuegos es una cosa a la que le podemos agradecer a la Guerra Fría. ¿Guerra Fría? Muchas gracias por los videojuegos y por el internet. Muchas gracias. La perra Laika no opina lo mismo que tú. Laika Hero fue... Heroes of the Soviet States. No sé, para mí Baba Yaga está en Rusia, así que merece todo mi respeto. Víctor es ruso. En algún momento hablaremos de mitología y personajes mitológicos. ¡Y de anime! ¡Y de anime! ¡De anime! Ya, tienes que buscar todos los rusos en el anime. Esa es tu tarea. Oh, por Dios, voy a... Eso sería una lista demasiado larga. Ya, ok. Número uno. ¡Obvio! ¡Mario! ¡Mario! Yo amo a Mario, a ese puto gordo enano italiano fontanero. Pero parece que esta cifra son 530 Hermano, millones. Dobla al siguiente que le venía. 530 millones. No dobla la I love you, Mario. I love you, Mario. Con Super Mario, con Mario Kart, con Mario Party, con Mario Sport, con Mario RPG y otros Marios. Muchos Marios. Mario. Mario Smash. Sí. No existe Mario Smash, se llama Smash Bros. Bueno, Smash Brothers. Que también es como la franquicia de Mario, ¿no? Sí, de cierta manera. Y de Sonic y de Sonic. Con Yoshi y con todos los personajes expandidos de Mario. Historia. Puta, es la mascota. Nintendo Mario y Mario Nintendo. Y han explorado todos los géneros. Son los padres de la plataforma. Cuando Atari se fue a la B en Estados Unidos, Mario tomó esta antorcha. Ese fue... El tema. El ranking de juegos populares en ventas. Franquicias. Los más lucrativos. Que obviamente nos están financiando para realizar este podcast en este momento. Nice. Oye, yo quiero dejar un breve espacio, así como de un par de minutos, para la noticia de este mes. ¿Qué opinan de los Switch? A mí me llama la atención, lamentablemente soy un ser tan pobre, que lo más probable es que tendría que ganarme el loto para poder... La web está como a 350 mil pesos. Sí, o sea, hello. Y está a 299 dólares, si no me equivoco. es la pésima conversación de dólares a pesos chilenos. Aún así, encuentro que la propuesta que están teniendo es interesante. No sé cómo vaya a resultar el tema, pero me gusta el tema, lo que ofrecen acerca de que mezclan todo lo bueno que han tenido a lo largo de la historia y lo encapsulan en esta. No sé. Super formato. Mario Odyssey es lo que exactamente hizo hace 20, casi 20 años el Sonic Adventure. Lo siento. Un Mario en un mundo real, con vehículos, y que más encima se hace bolita. Mira, solo puedo decir. Sonic Adventure. 20 años más. Yo puedo decir que para mí, la nueva Nintendo. Nintendo de Switch. No, Nintendo Switch. Para no ser comparado con un programa de transformistas. ¡Oh, sí! ¡Véanlo! O RuPaul, mejor. Mira, no sé qué es más fuerte. Si decir que es insuficiente. O decir que. ¿Pero qué le falta? ¿O qué tiene de más? Nintendo, con los buenos títulos que tienen, con las buenas sagas e historias que ha logrado crear o perdurar a lo largo del tiempo con muchas cosas, jamás ha salido de su zona de confort. Y esta consola... ¿Seguro? ¿Y Breath of the Wild dirían lo mismo? Una vez. Gráficamente, si comparas gráficamente lo que ha hecho la Nintendo con su... propuestas de Zelda en general, por ejemplo, en la Wii o la Wii U, desde 2019 en adelante, no apuntan aspectos gráficos tan diferentes. Salir de su zona de confort amerita crear un sistema en el cual sus personajes y los nuevos videojuegos que saquen crucen una brecha en el mundo gráfico. Que no se queden siempre en ese mundo tan reducido, sacando consolas más pequeñas, más grandes, más portátiles, con más batería o menos batería, o con más jugadores o menos jugadores. Como Breath of the Wild. Porque igual es súper amplio su mundo y se ve... Es que yo no soy asiduo de la saga. Ya, pero está creando con Zelda, con esta versión, Breath of the Wild, está creando algo que no existe actualmente. Está proponiendo algo que lo puedas hacer en otro videojuego. No lo sabemos porque está la narrativa. Mira. Y todavía no sabíamos con exactitud. Con todo lo que ha revelado el juego, lo único que espero es, al igual que en otras entregas, una buena historia. Eso. Pero no me está ofreciendo la Nintendo Wii como consola, como nuevo producto, algo realmente nuevo. Sí, yo creo que ese es un punto importante. Hay dos cosas. Primero, yo pienso que... es como una Wii pequeña y portátil, básicamente. Están hablando por la portabilidad. Están hablando por la portabilidad, la pequeña. Sí, pues, y el hecho de que también podéis como conectarte con varias al mismo tiempo. Es como una Wii pequeña. Es como una Wii portable. Puta, mezclaron la Nintendo Wii y una Nintendo DS actual. En sentido de gráficas, no hay mucho avance. Ahora sí parece ser que hay algunos títulos interesantes para la Nintendo Switch. Y yo creo que han apostado por los títulos. Eso creo. ¿Algo más? No, porque yo sé que los chiquillos van a darle así un capítulo de ahí. A todo esto tenemos por un lado gráfica tipo Mario para Nintendo Switch y tenemos el Skyrim. Es que es un juego que ya lleva por lo menos 3 años. Pero igual el Skyrim no es un juego sencillo. El FIFA también está madurando. ¿Pero por qué? Porque Nintendo tiene un nicho que se ha ganado con el tiempo. Ah, ese es un detalle, porque EA Games solamente apuestan por lo seguro a la Wii U. Y Games había dejado de sacar juegos en su propio. Pero aún siendo el tema del criterio económico, es tan. No es importable, pero es tan. Se puede juzgar a esta compañía por sacar algo así, por el hecho de que ustedes dicen que es algo seguro. O sea, yo creo que solo vamos a especular. No, para nada. Solamente que uno cuando va a Nintendo, tú sabes a qué vas. No vas a que te sorprendan. No es como abrir la interfaz de la PS4 y descargar algún juego indie que no conoces bien y de pronto resulta que es terriblemente emotivo, terriblemente que te destroza y te deja para la caga. Si no creería cualquiera, pero diría quizás. La Nintendo no te provoca. Y esto es una pregunta finalmente: ¿por qué un juego lo hace indie? ¿qué hace que un juego sea indie finalmente? Que no está patrocinado por ninguna empresa grande de desarrollo. Ya, ¿y por qué no es patrocinado por ninguna empresa de desarrollo? Porque es hecho autoralmente por un grupo reducido de personas con habilidades programáticas. Y por eso no le da la seguridad que finalmente tenga las ventas o tenga finalmente recuperen o ganen. Yo creo que lo interesante recuperar de los indies, más allá de la plata, de las lucas, sí, es que te cosas dan que no se atreven los cosas grandes. Que, claro, se atreven a experimentar, a tocar lugares impensados por las empresas grandes. El Dark Souls 1 prácticamente partió como un indie. Logró. Demon Souls. Logró. El Dark Souls, ¿sí? Logró superar todas las expectativas que se tenían sobre el juego. Sí, ahora el Dark Souls, los artistas del Dark Souls, los programadores, es una hueva así de otro brutal planeta, es brutal. La gráfica del Dark Souls 1 hoy en día sigue siendo increíble, ¿cachai? Como en comparación con los RPG que van saliendo al año. Sí, pero lograron los patrocinios. Pero a lo que voy es que ellos propusieron a un weón o una weona que se levanta de la muerte prácticamente para descubrir y tener a voluntad todo un mundo lleno de dificultades a las cuales puedes acceder en nivel 1. A eso me refiero, y comparándolo con la consola Wii U, uh-huh, cuando alguien crea algo y se propone superarse, crear nuevos aspectos de lo que está haciendo para mejorarlo y entregarlo de forma diferente, para que perdure, es valorable. Pero cuando llevas años alimentándote del talento de personas que crearon buenas sagas y no madurando ese nicho para que trascienda, siento que Nintendo, con la Nintendo Switch, se queda en lo mismo, y que las brechas que alimenta entre consola y consola son muy, muy pequeñas. Aún yo creo que... Y los personajes y los videojuegos que tiene no los merecen. ¿Sabes qué? Curiosamente, no es que no esté de acuerdo con tu postura, sin embargo, creo que es totalmente entendible cuál es... porque siguen finalmente esa línea. Finalmente, seguir en lo seguro no es que sea malo. O sea, innovar en este momento, ¿quién innova? Hay muchas cosas que... Yo creo que históricamente Nintendo igual ha innovado. O sea, la Wii y su tema de los Wiimotes. Sí. O sea, la Play 3 después tuvo su PlayStation. O sea, la Wii tiene una etapa en la que tú podías considerar que la Wii te mejoraba el estado de salud con los Wii Sports, ¿cachai? Aún así tenía un montón de contras en cuanto a la jugabilidad y todos los accidentes con las teles. Ahora no sabemos cómo hacer el VR, también a lo mejor el VR también va a seguir la misma lógica, ¿cachai? Es que ya lo está haciendo. ¿Y cómo funciona el VR? Es como tienes que tener una habitación especializada para jugar. Necesitas tener un espacio por lo menos como un metro y medio de distancia. No ser pobre. No ser pobre. Sí, para comprarlo particularmente. Tiene una habitación acolchada para que las de las últimas cosas en las noticias que salieron, o sea, hay muchas, pero me gustan los cómics también. Y vimos hace poco también el trailer de Injustice 2. Solo quiero destacar como los personajes que son los nuevos en el título. Aparte que es súper bueno que hayan desarrollado obviamente esta franquicia desde DC, desde los cómics a los juegos de pelea. Está Atrocitus, que es un linterna roja, que es nuevo. Está Brainiac, que aparece en el nuevo trailer y es el que habla en la voz de No. Está Blue Beetle, que es este... no sé si van a usar al latino, al afroamericano o el original, que es de hecho el Spider-Man de DC. Esa es como la comparativa más o menos. Tiene como una tecnología de alguien, como una mochila que no puede usar armas. Ese es como su... O sea, el Ben 10. De hecho, es como Ben 10, pero ojo, es como Ben 10, pero con la versión de la polilla, del Mothman, es igual. Yeah. Está Darkseid, ese es un personaje igual. Está Deadshot, van a poner a Deadshot, yo creo que es por la influencia de Will Smith. Está Gorilla Groot, que es este villano de Flash, es literalmente un gorila inteligente con poderes telequinéticos. El que aparece en la serie de Arrow. Sí, no, en Flash. Y va a aparecer Poison Ivy. No tengo idea de cómo va a participar. ¿Poison Ivy no apareció en el primer Injustice? No, no apareció. De hecho, Poison Ivy no ha aparecido en muchas entregas. Y es súper importante, considero. Es la pareja actual de Harley Quinn. Ah, oh, sí. Canónicamente en los cómics. Canónicamente en los cómics. Y Power Girl es un traje de Supergirl. Que es como esta prima que tiene Supergirl. Que es conocida como la señora de las boobies grandes. Pregunta. Injustice, pareciera ser por el trailer de escuela que vimos, pareciera que continúa la historia del Injustice 1. Sí, sí, no, pero definitivamente. Es ese universo paralelo. Sí. Es esa DC tiene muchas historias. Como Marvel también. Como todos los cómics. Multiverso. Y eligió esta DC trama tiene el concepto del multiverso. ¿Qué es lo que alimenta lo de que tu héroe de pronto en una fractura emocional y espiritual llega al vacío? Muy buena llega definición, señor Martín. Llega a la perdición. Entonces, tu héroe se transforma. ¿Tú jugaste el modo historia? Sí. O sea, cuando lo compré y lo jugué, no pudimos parar hasta terminarlo a las 8 horas. Qué muy bueno. Es muy bueno porque finalmente, ¿qué pasa? Se crea un universo paralelo de personajes que conocías. Tus personajes como héroes se transforman en antihéroes. Y a la vez, por malos que sean, sabes que son necesarios igual y que de alguna forma tienen que integrarse a la realidad de este universo igual. Entonces, que ellos rocen la perdición para que otros los alineen, otros incluso villanos los alineen de vuelta al camino, es muy interesante. O sea, si me ponen un ejemplo, un Zelda donde venga Ganondorf a decirme, ¿sabes qué? Link debe ser bueno, bueno, lo juego hasta que lo termine. Claro. Ya, vamos cerrando. Yo quiero nombrar solamente los lanzamientos de este mes. Hace poco ocurrió el de Gravity Rush 2. Y esto fue el viernes 20. Se viene el Resident Evil 7. Sí, ya tiene casi puntuación perfecta. Según los reviewers, tiene 9.99 de 10. ¿Pero tienes para el 7? Todas las partidas que hacen. En Kingdom Hearts 2 HD 2.8, wow. Preparando el 3, el martes 24 de este mes. Yo nunca he jugado en DCGA, pero viene el DCGA 2. No sé cómo se pronuncia, DCGA. Yeah. DCGA. El lunes 30, y viene el Digimon Next Order el martes 31. Es como que Hitler, para cagar. Sí, pero, ¿sabes qué? El Cyber Sloth. Que sale Pavita y Play 4 es súper bueno. Hay que probar. Así que, chicos, a quienes nos escuchan en este momento, quienes nos están conociendo por primera vez desde nuestra central oculta en Bolivia, venimos para quedar. Esperemos que sus pidan y lo que pidan lo tendrán. Por favor, comenten. Y el que encuentre material sobre Mario Kamasutra Expert, por favor, se va a ganar una ilustración hecha a mano de Mario Kamasutra. ¿En serio? Se va a ganar. Yo puedo participar. No, tú no vas a participar. ¡Wow! Ni nadie consigue. Tramposo. Pero ha sido un gusto servirte. Bien. Entonces, con esas palabras y ofrecimientos en concurso, quiero agradecer, chicos, a todos nuestros media partners, a los que nos están escuchando desde Geek Radio, avisar que tienen su app, y al equipo de Sean Geek que nos dieron esta amable difusión online. A todos nuestros colegas, porque ya somos con auspicio de Game Center Juegos, con su tienda en la Galería Cristal, el local 18, acá en Valdivia, y ellos hacen delivery a todo Chile, compadre. Así que si estáis en Santiago y decís, puta la weá, es de región. No, loco. Te pueden enviar a tu casa. Así que quédate callado. Son bacanes. Así que busquen su oferta en gcjuegos.cl y también sigan su Facebook porque están haciendo unos concursos muy interesantes. Entre ellos el último, de Rubik. Yo nunca había visto algo así. Así que me sorprendió. O sea, porque estamos en el campo y no hay nada aquí. Yo pensé que. ¿Qué te pasa? Eso es lo que piensa toda la gente del norte. Está fundamentando a la gente que haga chistes de vaca. Es que es lo que quiero que piensen. Porque si descubren que somos la central tecnomágica más avanzada de todo Chile. Tecnomágica. De todo el sur de este mundo. Mentira. Tendríamos problemas. Aún no estamos preparados. Bueno, chicos, se vienen muchas cosas interesantes en Arcadia. quiero apuntar a que lo que nos depara en el futuro, ¿cierto? En nuestro podcast en particular, vamos a tener invitados, aficionados, profesionales, todos de distintas áreas, todos de distintas plataformas a reconocernos entre SoundCloud, los que nos estén escuchando, y obviamente los que nos están escuchando también online. Para todos los que quieren ofrecer temas que abordemos en los próximos futuros episodios, porque esto no para, esto sigue, por favor, recopilaremos toda su retroalimentación. Déjenos donde sea, en Radio, en arcadio.cl, en donde sea que nos estén escuchando, comenten en SoundCloud y nosotros vamos a estar atentos a todas las plataformas. Así que queremos hacer esto para ustedes, queremos integrarlos, queremos dejar de hacer contenido tan como por encima, así como con miedo, y irnos a la raíz, a la médula de las cosas. Feedback, please. Así que tenemos aquí un equipo que es bien diverso. A Fútbol, incluso sexualmente. A Fútbol le encanta el yaoi. A Hanna le encantan los libros de fantasía y no solo yaoi. A Martín le encantan los RPG. En algún momento vamos a hablar de juego de rol también. Y el ocultismo, y a mí me encantan los juegos indies, como escucharon, y las caricaturas. Así que de verdad, no solo es anime, no solo es videojuegos con encimita, esto lo hicimos como para ustedes con cariño. Y no sé si alguien quiere decir algo más, concordes para todos ustedes. Y despedirnos oficialmente hasta el segundo capítulo. El segundo capítulo, los spam, esperamos. ¡Nos vemos, cabrón! ¡Nos vemos! ¡Pórtense bien! Pórtense mal. Lávense los dientes, alimenten a sus animales. Edúquese lo más que pueda. Respete para lo que respeten. Don't do drugs. Y nos vemos en los próximos días, mi amor. If you cannot love yourself, how the hell you gonna love somebody else? Amen. Die. No one's sent for me to take apart your aching heart. Abandoned you chasing the love of these humans who made you feel wanted. You try to be tough, but your armor's just not hard enough. Away, now it's time for me to kick your hiney. Ever since I've been so shiny, shaking the chance of the list to let me see. Say love me, hold on me, I'm so shiny. Now I get to so prepared to fight a plea. Just for me, never be quite as shiny. You wish you were nice, and wish you were nice and shiny.